extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza Entregado en Mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Sí, el número 13, mi número, el número favorito por toda la humanidad, básicamente. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, todo en un saludo. Es un programa muy especial hoy porque somos tres conduciendo, es una prueba nueva, es un intento de seguir innovando en esta radio hermosa y en este programa EEM. Así que paso a presentar brevemente Marina Sete a mi derecha y Julián Joliás a... ¿Joliás? Julián Joliás está enfrente mío. ¿Y quién les habla? Nicolás Tetamanti. Toda mi vida me cambiaron el acento, así que está todo bien. Decime como quieras, como vos te gusta. ¿Como yo quiero? Ahí va. Bueno, no sé si en vivo, pero bueno. Marina, ¿cómo estás? Yo muy bien. En realidad yo medio como que me sumé así de pronto, de repente. Te sumaste a la fiesta. Estábamos Nico y yo. Es que en realidad hubo alguien que se cagó porque no estaba. Y se cagó, y bueno, es el operador, no quiero dar nombres, aunque algunos ya lo conocen como el Andén, pero bueno, es un tipo jodido. Igual agradecemos, no podemos decir mucho porque él está en la él consola. Está siempre, no y podemos decirle y nada. Y nos puede cagar con sus... Ahí básicamente me la está metiendo con la música, me gusta mucho. Che, chicos, ¿qué programa tenemos para hoy? ¿Me pueden informar un poquito, por favor? Bueno, mirá, te comentamos. Primero que nada, vamos a estar hablando de lo que es el tema deportivo. Algo que quizás en la facultad mucho no se habla, el tema de lo que es el básquet y lo que es el fútbol en sociales. Así vamos a estar trayendo como invitado al técnico del equipo de fútbol. Va a estar en una telefónica. Ahí va. Ahí no es lo mismo. Ya que tuvieron un gran rendimiento, salieron segundos. Y por otro lado, va a venir un compañero de sociales a contarnos porque está en el equipo de básquet. Muy bien. Y además vamos a estar tratando un tema más, si se quiere... picante, más bien intenso políticamente, que fue el 20 de noviembre, que bueno, hubo una jornada de paro general convocado principalmente por la CGT y la CTA. Sí, sí. Y entonces vamos a estar tratando ese tema desde una perspectiva más periodística, una perspectiva más política. ¿Qué invitados tenemos? ¿Invitados al piso? No tenemos. No, tenemos telefónicamente. Vamos a tener a Federico Sánchez, referente de la Juventud Sindical. Y también vamos a tener a Jorge Duarte, periodista y comunicador social, especialista en gremiales. Bueno, un programita bastante interesante. Veo también que hay varios temas musicales para sorprendernos. El tipo que lo hizo un grande, seguro. Es verdad, suerte que tenemos la mini cucarachita radial. Las vías de comunicación. Tenemos la clásica de Gmail, radiomanifiesta@gmail.com. Tenemos Twitter, bueno, Radio Manifiesta. Tenemos de Facebook, Radio Manifiesta, Espacio Sexo. Exactamente. Y creo que ninguna más. No, por ahora no, ya vamos a tener más. Ah, bueno, nuestra página, radiomanifiesta.tk, la página donde podés estar y encontrar todo lo que corresponde a nuestra radio. Me parece que ya es hora de ir a la primera tanda. Es hora, sí. ¿Sí? Parece que sí, un poquito. Vámonos ahora. Vamos a la primera tandita. ¿Empezamos a grabar? ¿No estamos grabando? ¿Sí? No me escucho. ¿Guión dónde está? No me escucho. Ah, yo escucho a mi hermana. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera un fantasma recorre sociales. Una radio abierta, esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Estrechita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Estrechita, ¿dónde estás? Punch, Comisión de Articulación Territorial, los sábados a las 14, en el comedor. 1. Meditación, momento oportuno. Ten paciencia, relax, ve concentrado como un zumo. Otros grabarán con prisa, subemos rápida. Tú no, esa lápida evita con vista de águila. Radio Manifiesta, la radio de los pibes. Vocación, estudia los factores antes de la acción. Rechaza la repetición, absorbe música distinta. Finta los puristas. ¿Desde agosto? Entregado en mano se duplica. Escúchalo cada 15 días. Bueno, volvemos de esta primera tanda y ya tenemos en el estudio una persona muy alta, te lo deben decir mucho, pero bueno, estamos con Martín León. Matías, perdón, no siempre soy muy malo con los nombres, ya está. Pero dijiste bien el apellido. Bueno, eso es lo importante. Él es, bueno, jugador del equipo de básquet de Sociales y también delegado, ahora nos va a contar él de qué se trata esto, ¿te parece que empezar...? ¿Qué es esta función de delegado? No, todos los equipos en la Facu tienen un delegado que es el que hace nexo entre el equipo y la facultad. Digamos, hay un delegado general de deportes en la facultad, que en la facultad nuestra es Esteban Lopresti, y que es a su vez hace de contacto con la organización de deporte a nivel general de la facultad, de la UBO, del UBO general. Mati, escúchame, ¿qué estudias? Yo estudio ciencia política. ¿Ciencia política desde cuándo? Hace varios, es un tema espinoso. No, estoy debiendo ahí un par de finales para terminar ya de recibirme, pero hace largo, digamos. Está bien. Y contanos, ¿cómo les estuvo yendo en el torneo? En el torneo, este año, sin que suene falsa modestia, pero no pasamos de cuarto, no llegamos a semi y nos dolió eso, porque la verdad hacía muchos años que veníamos peleando siempre... En la semifinal, por un lugar, jugamos dos finales, jugamos por tercer, cuarto puesto. Y este año nos quedamos en cuarto y fue como un golpe, como, che, nos quedamos atrás, pero digamos, los últimos años siempre nos habían vendido. ¿Y qué balance, más allá de no haber llegado, qué balance hacen del año? No, el balance, bueno, la verdad que la idea del equipo siempre fue competir, o sea, tener un equipo competitivo. Pero que no dejar de ser un grupo de amigos que se divierten, que se juntan a entrenar, que lo pasan bien, que nos juntamos ahora fin de año, estamos organizando el asado de fin de año. O sea, siempre la idea fue como combinar esas dos cosas, de ser un grupo de amigos, y somos bastante amigos entre todos, y ser competitivos. Y la verdad que el balance siempre ha sido positivo todos estos años. ¿Cuántos son en el equipo? Y en el equipo seremos unos 14, 15 personas, o sea, 15 compañeros. Bien, bien. ¿Y quién fue el hijo de puta que les ganó? Así los vamos a quedar a trompada de una. Mirá que el centro de estudiante acá se pone a la cabeza. Este año quedamos afuera con el equipo de economía. Hijo de puta. El año pasado lo habíamos ganado. Con ese estamos medio... El historial está parejo. Digamos, hay una linda pica con ese equipo, pero bueno, este año no. Nos ganaron. Y el tema del entrenamiento, porque digamos... Uno como estudiante tiene sus responsabilidades, aunque dijiste que la carrera está por ahí. El tema del entrenamiento como deportista, porque me dijiste, no es un deporte, se le toma más como un hobby, pero también entrenan y le ponen, sí, digamos. ¿Cómo dividís eso en cantidad de entrenamiento? ¿Cómo te lo tomas? No, entrenamiento, entrenamos una sola vez por semana, pues digamos, tampoco podemos mucho más porque todos cursan, o sea, es complicado combinar con 15, 16 personas que entrenan todos juntos. Yo trato de ponerle cierto profesionalismo. Yo además juego en el equipo federado, en el equipo de la UBA de básquet. Entonces, medio como que tomo el rol, si querés, de entrenador durante los entrenamientos, de tratar de que los entrenamientos sean no partidito todo el tiempo, sino realmente hacer algo de entrenamiento. Pero nos organizamos, digamos, le ponemos pila entre todos, que es muy importante porque no tener un DT que lo mire de afuera, que ordene, está bueno poder organizarse, digamos, y entre todos le ponemos huevo, ¿viste? Y organizamos entre todos. Eso está bueno. Y va, te hago una pregunta porque yo estoy muy lejana a todo el ámbito del deporte. Para entrar al equipo de básquet, que imagino que debe ser más o menos lo mismo en todos los equipos, ¿hay que, digamos, se hace alguna prueba o de última yo tengo ganas de participar, me acerco y empiezo a entrenar con ustedes? Depende del deporte. Yo sé que fútbol, que digamos, es mucho más popular en el sentido, o sea, sin desmerecer, pero digamos cualquiera más o menos juega el fútbol, entonces eso sí hacen prueba todos los años. Bueno, en básquet no hay prueba. Sí se pide que todos sean jugadores de básquet, o sea, pues la idea es no ser un equipo formativo, o sea, no es la idea que caiga alguien que no tiene idea del básquet, che, bueno, a ver cómo se juega. Claro, decíamos, es un equipo competitivo. La idea es que venga gente que sepa, y en general es en todos los equipos, que venga gente que haya jugado el deporte, ya sea en su colegio, el handball, o el volei, o el básquet, o lo que sea, federado, ¿no? Pero que tenga conocimiento del deporte, digamos, que no caiga un paracaidista. Che, claro, hola, que tenga una idea. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se tira el arco? Che, ¿cuándo, dónde vale de 2, de 3 puntos? ¿Viste? ¿Nunca ha habido, por suerte? ¿O algo? Una sola vez. Pero debo decir que me sirvió para, cada vez que escribe alguien nuevo para participar del equipo, siempre la misma anécdota. Que cayó una vez uno que no sabía hacer, pero un ejercicio básico de básquet que empezamos a hacer y se quedó paradito así como, ¿y ahora qué hago? Entonces, pero una sola vez. Pero el resto, siempre los que se acercan es gente que, por lo menos en básquet, que está interesado en el deporte, entonces se preocupa en buscar información a ver si hay equipo o no en la facultad. ¿Y hace cuántos años que está este proyecto? Y este equipo de básquet está desde el 2007, porque había un equipo anterior que era medio cualquiera en este sentido, que te digo que no estaba organizado, jugaba cualquiera, venía gente que no tenía. O sea, de ese equipo no tengo. Hay un par de chicos que están ahora que estaban en ese equipo. Se disolvió en 2005, una cosa, tuvo 2 años que la facultad no tuvo equipo, y en el 2007 arrancamos de vuelta con un par de chicos, y ahí fue como se construyó esta bola de nuevo de hacer el deporte. Tuvimos muy buenos resultados, bueno, este año un poquito más atrás, pero digamos, seguimos creciendo. La idea está el año que viene tratar de presentar un segundo equipo para que haya más participación. Cada facultad puede presentar 2 equipos en todos los deportes. Y la idea nuestra es poder el año que viene presentar ese segundo equipo, digamos. Che, escuchame una pregunta. Y ustedes, digamos, ustedes entrenan, ¿no? Me imagino. Una mezcla entre Hegel y el básquet, ¿no? O sea, cosa mega rara. ¿Cuántos días entrenan? No, una sola vez por semana. Entrenamos los sábados a la mañana, que es todo un logro. Antes entrenábamos 10 de semana. Este año conseguimos lugar el sábado a la mañana, que era toda una duda, a ver si íbamos a poder levantarnos temprano para ir a hacer el deporte, pero por suerte, nada, todos fueron a entrenar. Por suerte conseguimos en Ciudad Universitaria, que nos dan la cancha gratis, en donde es el microestadio de Ciudad Universitaria. Hay varias facultades, algunas pueden entrenar ahí, por suerte nosotros somos de las que podemos entrenar ahí. No pagamos nada, digamos, todo que nos da la UBA ahí, están buenos. En ese sentido. Y te hago una pregunta, vos recién dijiste que vos jugás en el equipo federado de la UBA. Sí, también. ¿Y eso cómo se llega? O sea, ¿hay una selección de los equipos no, de la facultad? Para la UBA, no, ahí realmente es otra cosa, digamos. Algunos se buscan, algunas personas, casi todos los que juegan en interfacultades, hay varios federados que juegan o en la UBA o en otros equipos, y algunos caen en la UBA a jugar, pero digamos es otro nivel, digamos, ya realmente más competitivo en serio, digamos, es otro nivel, ahí se entrena 2-3 veces por semana, digamos, implica otro... ¿cómo se dice? Sacrificio. Otro sacrificio, digamos, otro compromiso. Otro compromiso, exactamente. Ahí realmente es competitivo, en serio. Che, Mati, escúchame, y a nivel, digamos, presupuestario, ¿ustedes también tienen todo lo que necesitan? Bueno, ese es el tema, ese es el gran tema. Ahí viene la cuestión. Es el tema, somos sociales, este es el edificio único que recién ahora, imagínate que si todo lo que luchamos para el edificio único, plata para los equipos. Nada, el año pasado, entre todos los equipos, nos habíamos más o menos organizado. Y habíamos llegado a tener una reunión con Caletti por el tema este, para poder tener presupuesto, ver que realmente... ¿Y qué pasó? Sergio le dijo que sí, me imagino, ¿no? ¡Claro! Ahí. No, y bueno, esa está la cuestión, como digamos, decir, bueno, la verdad, como que apoyo económico no iba a haber en lo inmediato, Ahora debo reconocer que hace un mes atrás mandaron un mail de Esteban Lopresti diciendo que bueno, que había una posibilidad el año que viene de una partida presupuestaria. Más que nada para insumos, o sea, lo que hace falta. ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué necesitan? Pelotas y equipos, digamos. En general todos los equipos son eso. Es pelotas, ya sea de básquet, nosotros tenemos dos o tres pelotas, dos pelotas que nos dieron de antes que estaba de Lopresti. Y hay un par de pelotas que traemos entre nosotros, digamos, pero no es lo mismo, digamos, y el fútbol también, digamos, no es lo mismo que traes una pelota cualquiera que realmente juega con una pelota buena, digamos. Sí, digamos, lo oficial con lo que se juega. Si vos traes una pelota de goma, no es lo mismo jugar una pelota de goma que jugar una pelota de cuero como corresponde. Entonces, ese es uno de los temas de tener un segundo equipo, tener, digamos, pelotas, aunque sea lo mínimo, o camisetas para poder tener el segundo equipo. No, además estamos hablando de un pedido bastante básico, ¿no? Estamos pidiendo que se construya un obviamente. De equipo y claro, pelotas. Claro, sí, no estamos diciendo que seamos flores de derecho que tienen piletas, gimnasio, canchita, todo. No, digamos, obviamente que no vi los planos del edificio único y no está el microestadio para claro, el deporte. Claro, no está pensado. Para eso. Pero bueno, esa es la lucha constante. Vamos a ver si el año que viene podemos ir de vuelta con ese reclamo para que haya, o sea, el mínimo, o sea, lo que se pide es insumos mínimos, pelotas, camisetas, digamos, no mucho más que eso. Tengo una pregunta, sí. ¿Y alguna vez pensaron en articular esto con alguna agrupación política? Me llama la atención, o sea, que es como algo que yo siempre pienso, ¿no? El centro de estudiantes, nosotros estamos haciendo una radio acá. Hay distintos espacios, ¿no? Que está tratando de abrirse. Probablemente no sea lo mejor, lo más abierto del mundo. Pero, ¿pensaron alguna vez en algo así o por ahí? Te lo pregunto desde la total honestidad. No, o tienen como algo por ahí de que muchos estudiantes tienen de no sentirse identificados y de... No, nunca se pensó, digamos, esa articulación. Siempre decimos que somos muchos. O sea, la verdad, las cantidades de estudiantes que hacen deporte dentro de sociales son un montón. Yo te diría que son alrededor de 500, o sea, que participan en todos los equipos. Es un número importante, digamos. Pero no, nunca se llevó para ese lado. Siempre se trató de tenerlo sin ligarlo a ninguna agrupación política, ¿no? Siempre tratando de charla constante con el que es el delegado de deportes general de sociales. Esta reunión que se consiguió el año pasado, digamos, siempre tratando de estar en contacto, presionar, viste, todo el tiempo, pero no, nunca acercándose por alguna agrupación. Quizás, no sé, en el futuro, no sé. Por ahora, no. Claro. Yo tengo una pregunta, yo tengo un problema. Sí. Yo de básquet no sé una goma, o sea, te lo tengo que blanquear así de una. Manu Ginóbili y todo, mundial, olimpiadas, todo el mundo. Hasta ahí sí, pero hay un tema que por ahí me puede interesar y por ahí Marina le puede llegar a interesar también. A ver. Que a tiene ver. Que ver con... Tengo miedo. Sí, tengo miedo, nene. ¿Qué onda? ¿Hay levante con el coso de básquet? Esto hay que decirlo, yo sé que acá varios lo estaban queriendo preguntar. Y yo, bueno, tengo que ahí llevar la voz de los estudiantes. Porque vos la voz para... del levante. La voz del estudiante buitre. La voz de las ganas. ¿Qué onda? ¿Vos le recomendarías a un chico que está recién, digamos, con 18, 19 años, decirle, además de practicar un deporte, que está se madurando, te abran otras puertas? Su cuerpo está madurando. Puertas, no sé, yo estoy de novio, así que no sé si no tocas un tema espinoso. Nada. Es que no lo escucha nadie. A nivel, entre los deportes, digamos, entre los diferentes equipos, ¿hay contacto? Está ahí, no, la verdad que no hemos organizado muchas. Esa es una que no debemos, hacer una fiesta general de todos los deportes. Esa es buena. No, ahí está. Esa que venimos amagando, las chicas, un hockey, yo sé que las chicas de hockey se han juntado más, pero porque tenía realmente una necesidad presupuestaria en serio, que era el equipo de arquera. Pero eso es algo que tenemos que solucionar, digamos. Hacer una fiesta de deportista. ¿De básquet solamente de equipo masculino también? Masculino. ¿Y no hay femenino? No. Ni si recién este año en la UBA, como federado general, hay equipo femenino de básquet. O sea que es algo que quizás con el tiempo se vaya dando. Se puede llegar a dar, digamos. Eso. Hay algunas chicas que se quisieron mover, pero digamos, es una cuestión, como te digo, como de la facultad no hay nada... Sí, digamos, de un lado depende de lo que surja de abajo, digamos. Y en términos de difusión, ¿ustedes ven que hay mucha difusión de su espacio? ¿Quisieran que haya más? No, podría haber más, digamos. Eso es un tema que si uno entra a la página de la facultad, o sea, tienen que entrar 25 links, ventanitas, página... que sea todo, no, es todo un tema, digamos. Nos manejamos entre nosotros, varios equipos tenían blogs o qué sé yo, Facebook, todo ahora con Facebook, pero... Pero digamos, acá en la facultad uno pasa y es muy difícil encontrar en la cartelera. Si uno quiere hacer convocatoria, saben, se supone que nosotros nunca hicimos, pero se supone que hacen convocatoria, pegan los afiches, la verdad que no, salida de fiesta. Y bueno, digamos, tu balance en general es que es un espacio donde uno puede disfrutarla, pasarla bien. La verdad bien. Que sí, o sea, está muy bueno, o sea, como para, digamos, para hacernos juntarnos entre todos, digamos, tenés de todo, desde que yo, que soy el más viejito del equipo de 32, hasta el chico 18 que recién entra, y entre todos nos llevamos bien, o sea, la verdad que no, en ese sentido nos quedamos de risa, está perfecto. Y una pregunta, si alguien se quiere sumar, ¿tiene que contactarse a través de qué vía? Nosotros tenemos el mail, que es basketsociales, o basket con Q-U, ¿no es cierto? No con K, basketsociales@gmail.com. Ese es el mail del equipo que manejamos ahí, digamos, para ahí, y los que ingresan nuevos que y busquen información por ahí. Hay un blog que está medio desactivado, pero que te manda al mail, que es basketsociales@gmail.com. Que no, es ahí, todos entran ahí, digamos, siempre por un lado encuentran la dirección de mail y bueno, ahí se contacta y después le damos el entrenamiento. Bueno, Mati, muchas gracias. Yo lo que te quiero decir es que así como nosotros nos comprometimos a invitarte acá, te pedimos que por favor cuando hagan la fiesta. ¿La fiesta de deporte? Sí, de deporte. Traemos entradas para hacer que sea pronto y lo vamos a estar acá difundiendo a pleno. Dale, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Es la fiesta de deporte y van a ser, los vamos a avisar con tiempo, dale. Bueno, muchas gracias, Matías. No, por favor. Y ahora vamos a una pequeña tanda, pero chiquitita, recontra pequeña, y pasamos chiquitita, y seguimos con un poco más de deportes en la UBA. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta arroba gmail punto com. ¡Ay, me meo! ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No, ¡qué ganas de mear que tenía! ¡Che! Escúchame una cosa. ¿Sabés algo del programa de radio que está saliendo? ¿Sabés qué está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen ahí la situación escatológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por mes. Entrego en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vayan, acá, sigan ahí, los truquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. Entregado. Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Bueno, volvimos de esta pequeñísima tandita. Antes de seguir, vamos a mandar un saludito a Pedro de Constitución, que nos mandó abrazos, besos, felicitaciones por este espacio de deportes. Que estamos... Y además que fue el ¿cómo se dice? El autor, el ideólogo. El alma mater. Sí, derechos de autor para este señor Pedro. Programa dedicado a Pedro. Claramente. Básicamente, el 13 va para Pedro. Y seguimos con deportes. Ahora vamos a encargarnos de hablar un poquito de fútbol. Tenemos vía telefónica a Gustavo Catalano. Gustavo es el DT del equipo de fútbol de Sociales. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Bueno, básicamente te queremos hacer preguntas varias, porque como recién hablábamos con Matías, nuestro otro entrevistado, se saben pocas cosas, lamentablemente, del deporte en Sociales. Queremos que nos cuentes un poco, bueno, lo básico, cómo está compuesto el equipo, cuánto hace que están. Mira, el proyecto nuestro del fútbol empezó en el año 2006. Todas las facultades tienen representativo en el Interfacultades de la UBA. Es un torneo de interfacultades que la verdad es interesante porque le da la posibilidad a muchos chicos de participar en el deporte organizado, de integrarse en lo que es la práctica deportiva, con todo lo que representa la práctica deportiva, que está claro que es una herramienta de inclusión y que además el deporte favorece un montón de cuestiones y permite trabajar muchos valores. Y si bien la Universidad de Buenos Aires podría potenciar mucho más este trabajo, hay que reconocer que el torneo está bien, bastante bien organizado, y nosotros a partir del 2006, cuando surge la iniciativa de formar este proyecto, convocamos chicos, porque Sociales hasta ese momento no tenía ningún jugador. Interfacultades se organiza desde el año 63, después tuvo distintas interrupciones a partir de los periodos antidemocráticos, obviamente a partir de la dictadura en el 76 no hubo nada, y desde el 83 en adelante tuvo una continuidad. Sociales nunca tuvo una buena representación, apenas algunos intentos aislados de algunos chicos que por entusiasmo se anotaban y jugaban, pero después no tenían continuidad. O sea que era la primera vez que Sociales en el 2006 conformaba un equipo desde la Dirección de Deporte y Cultura de la Facultad, un equipo organizado institucional, un equipo que tenía un aval institucional, y desde ese momento hasta hoy Sociales tuvo una digna representación. Hemos conseguido tres podios, dos terceros puestos, uno en el 2009, uno en el 2010, y este subcampeonato, con igualdad de puntos que Económica, que terminó saliendo campeón, sacamos 30 puntos sobre 39 en disputa. La verdad que muy contento, porque es histórico para la facultad. No salimos campeones porque el sistema del torneo tiene definición de sistema olímpico, que cuando hay igualdad de puntos se define por el partido entre nosotros. El único partido que perdió Sociales en el año fue justamente contra Económica, por eso Económica salió campeón y Sociales salió segundo. Y además tenemos otro equipo más, que participó en la categoría B, que consiguió el ascenso. Quiere decir que ahora Sociales tiene a los dos equipos en la A, que nos llena de orgullo. Y además hay un tercer equipo de Sociales, porque hay 60 chicos participando del proyecto de Sociales Fútbol. El tercer equipo juega en el torneo abierto de la UBA, en la categoría D. Y bueno, ya está en la etapa final. El equipo de Sociales terminó quinto entre 69 equipos. Están definiendo el torneo los clasificados para la última ronda, semifinal, final. Eso da tres ascensos directos, y después la posibilidad de que si se va bajando alguno de los tantos equipos que participan en el torneo abierto, que hay división de honor, A, B, C, y nosotros seríamos en la B, si se van bajando algunos equipos, da chance de otros ascensos. El año pasado ascendieron 7, o sea que salimos quintos, estamos a la espera a ver si se da algún hueco. Con dos huecos ya tenemos la chance de jugar en la C el año que viene, y sería un logro más y muy importante para el proyecto también. Gustavo, Marina te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. En principio, bueno, felicitarte por todos los logros que están obteniendo en Sociales, y también preguntarte, porque me cuesta no preguntar, porque recién con Matías hablaba de Económicas y quería saber si en fútbol también hay una pica con Económicas. No, mira, te soy sincero, en fútbol yo trato de bajar un poco los decibeles con respecto a esas cuestiones. Lo primero que trato de dejar en claro a los chicos que empiezan en el fútbol de Sociales es que primero tenemos que representarlos con una idea que la tenemos que sostener afuera de la cancha y adentro de la cancha. A ver, espera, Gustavo, que te estamos perdiendo un poquito. A ver, espera. A ver, ahora sí. Te estábamos escuchando un poco cortado. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí, ahora te escuchamos. Bien, no, te decía que desde que yo estoy a cargo del proyecto de fútbol, la primera línea que bajo es que tenemos que transmitir una idea. El proyecto tiene que transmitir una idea clara. Adentro y afuera de la cancha, en simultáneo. Y esa idea tiene que ver con el buen juego, con la lealtad, con tener una definición clara hacia dónde vamos. O sea, las picas se van a dar en forma lógica por lo que representa el fútbol, pero la verdad que no es que me hago el superador, ¿no? Y me hago el que estoy por encima de algunas cuestiones que en el fútbol se dan diariamente, pero la verdad que nosotros vamos por nuestro objetivo, por conseguir por nuestra participación. No existe. Es verdad que a lo mejor con alguna facultad tenés un poquito más de pica, como decías vos, Bello. A lo mejor será un poquito más con derecho, Nosotros somos Fónica, pero hasta ahí más, porque de verdad nosotros tenemos muy claro que si se van no hay partido, es así. Si no hay contrario, no hay partido, no hay competencia. Entonces, tengo, por lo menos yo, y lo trato de transmitir, y me parece que el concepto está muy claro, que el contrario es necesario en una competencia y que nosotros tenemos que ir por mejorar nuestro juego, por mejorar nuestra imagen en todo sentido, por entrenar mejor nosotros y superarnos a nosotros mismos, y a partir de ahí se van dando los buenos resultados, ¿no? Me parece, mirando al otro. No, por supuesto, por supuesto. Y presupuestariamente, ¿cómo anda? ¿Todo, tienen todo lo que necesitan para el entrenamiento, para lo que son los partidos? Mira, uno es más que cero. Cuando yo llegué no había nada. Guillermo Levy estaba a cargo de la Dirección de Cultura y Deporte de la Facultad y nos brindó algunas cosas en cuanto a material deportivo y en cuanto a la posibilidad de conformar y de posibilitarnos este trabajo. Agradecidísimo, obviamente. Después tiene continuidad en Esteban Lopresti, que es el actual director de Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales. Y obviamente que hay muchas cosas para hacer que puedan mejorar, pero hay una continuidad del trabajo, hay una intención de poder permanentemente apostar al material deportivo, me refiero a las pelotas, al recambio de indumentaria, a las pecheras, a todo lo que hace. Bueno, la infraestructura en Ciudad Universitaria, la verdad que es de muy buen nivel. Y entonces, en definitiva, tenemos muchísimas de las tantas cosas que se necesitan para hacer un buen trabajo. Obviamente que uno siempre le da la sensación de que puede haber algo mejor, un poquito más coordinado o con mejor presupuesto, pero es evidente que la Universidad de Buenos Aires tiene muchas necesidades, que la Facultad de Ciencias Sociales especialmente también tiene otras prioridades por encima del fútbol, aunque está buenísimo que se entienda definitivamente de que el deporte tiene un rol importante en el crecimiento, en el desarrollo de los jóvenes, y que se pueda apostar un poco más poniéndole un poco más de presupuesto, porque es desde ahí, desde esa intención directa con la plata, donde vos marcás que hay una intención clara de acompañar al deporte. Totalmente. Bueno, desde lo económico, digamos, estamos ahí, siempre esperando un poquito más, pero como te digo, tampoco uno se puede quejar, porque la indumentaria, el material deportivo, está la infraestructura que pone la UBA, está la organización del torneo, está. Entonces, evidentemente estamos en un camino de crecimiento, digo en simultáneo, que tiene que ver con lo que decían antes cuando me hablaban si había pica o no contra Económica. La verdad que prefiero que crezcan todos, que crezca Económica, que crezca Derecho, que crezcan todas las facultades, que cada vez sea más competitivo, que cada vez haya un crecimiento generalizado, porque eso nos va a permitir a todos crecer en ese conjunto. Absolutamente, totalmente. Eso sí se está dando, un crecimiento en forma simultánea desde muchos aspectos se está dando. Por eso, en este momento, si yo te digo de 1 a 10 como estamos, y estamos 6, 7 puntos para llegar a 10, a cómo tiene que funcionar las cosas. Pero el tiempo es tirano, perdón, estaba peor. Gustavo, disculpanos que te interrumpamos, el tiempo es muy tirano en la radio, como ya sabés, tenemos que pasar a otros temas. Te agradecemos muchísimo. Acá, cuando necesites, tenés un 4 tipo Cubero, hincha fanático de Vélez. Yo sé que sos hincha de Huracán, así que te lo quería decir. Y decinos muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, si alguien quiere acercarse al equipo, ¿a dónde tiene que escribir? ¿Tiene algún teléfono, alguna vía de comunicación? Puede escribir directamente al mail de la Facultad de Cultura, la Facultad de Sociales, Departamento de Cultura de la Facultad de Sociales. Si no, te doy mi mail personal, gcatalano88@hotmail.com. Listo, bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo, Gustavo, que sigas bien. Felicitaciones por el segundo puesto. Por supuesto, felicitaciones de todas partes de la radio. Agradecido, y cuando quiera que venga Cubero a entrenar con nosotros, está todo bien. Qué titán. Un abrazo. Bueno, vamos con un temita, un gran temita. Sigue tu camino de los auténticos. Volvete loco. Te caíste al agua y el barco se va, y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corre la liebre y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón. El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás, no busques la calma, no existe la paz. Revélate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás, no te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza además de los pies, no le hagas a nadie lo que no quieres. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Desconfía de todo lo que vos crees para ver las cosas por primera vez, y que el silencio nos deje de una vez mudos. Que no te importe ni la vida ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás, no busques la calma, no existe la paz. Revélate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás, no te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. Talleres de la facultad en la sede Constitución. Che, yo quiero hacer la grulla. La grulla, ¿sabes cómo es? Es muy fácil. ¿Nunca viste Karate Kid? Mira. No, esa grulla, no, no había otra grulla, había otra grulla. ¿Qué otra grulla va a haber, Gil? Pasate por el taller de origami los jueves de 17 a 18:30 en el tercer piso. Acércate a los talleres del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. Servicio informativo de Radio Manifiesta. Nos manifestamos. Radio Manifiesta. Y te informamos. Violenta represión en Chubut a manifestantes que se oponen a la mega minería. El martes 27 en la legislatura de Rawson, asambleístas del movimiento No a la Mina fueron gravemente heridos por integrantes de la UOCRA. Estos fueron contratados por funcionarios del gobierno de Martín Buzzi. Además, ya se había descartado desde el gobierno realizar una consulta popular, tomando como argumento que el pueblo gobierna a través de sus representantes. El PRO presenta el proyecto de traspaso del subte. De antemano, el proyecto fue calificado por los trabajadores como antisindical a raíz del artículo que dispone del subte como un servicio esencial, lo que restringe las posibilidades de un paro gremial. El bloque Buenos Aires para Todo repudió el proyecto macrista, considerando que avasalla los derechos de los trabajadores del subte a la hora de reclamar y efectuar su derecho a la huelga. Más represión en el interior. El municipio cordobés de Malvinas Argentinas rechazó el proyecto de ordenanza contra Monsanto. Los miembros de la asamblea fueron reprimidos por una patota que responde al intendente afuera del edificio del Consejo Deliberante. Después de dos días de acampe de los miembros del MOCASE, liberaron a Gabriel Galván. Había quedado detenido el pasado 5 de noviembre después de prestar declaración por la muerte de su hermano. Su encarcelamiento se debió a la acusación realizada por el presunto autor material del asesinato, Paulino Rizzo Patrón, quien lo denunció por tentativa de homicidio hacia su persona e incluso de haber provocado él mismo la muerte de Miguel Galván. Tierra puedan continuar desarrollando sus acciones amparados por el gobierno y la policía local, la lucha debe continuar. Desde el grito de los excluidos, estamos dispuestos para trabajar junto a los grandes objetivos, la defensa de la vida de los compañeros y sus derechos, como también la defensa de la tierra para quienes la trabajan y no para los terratenientes que las apropian. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La lucha campesina por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. La lucha campesina por América Latina. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Ni un metro más! ¡La tierra es nuestra! ¡Ni un metro más! ¡La tierra es nuestra! ¡Cristian Ferreira! ¡Presente! ¡Miguel Galván! ¡Presente! La soledad de tu prisión, la pesadilla. Ahora sentís que siente un animal. Soy el verdugo que ejecuta la injusticia bajo el martillo que la ley me da. La sociedad de hoy te condenó. La oscuridad me debe otro favor. Alguien debió avisarte. Yo soy el bien y el mal. Nadie podrá ayudarte. Yo soy la única verdad. Tengo el poder de decidir cualquier destino. Estoy sentado en el mejor lugar. Soy el más sabio y el más hábil asesino. Con mis palabras yo decido tu final. La sociedad de hoy te condenó. Chivo expiatorio, mártir sin razón. Yeah. paz, tu paz, tu paz. Radio Manifiesta. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. De la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. No queremos que nos condicione cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que aceptar las cosas que proceden del gobierno. Estamos tratando de poder recuperar lo que somos. Porque a nosotros mismos nos enseñaron de negar lo que somos. Lo que a nosotros nos hace falta es sentarnos a discutir la política que se quiere aplicar a los pueblos indígenas. Ya no queremos que nos traigan los paquetes armados y nos digan, hagan esto, sin ver al principio una propuesta. Nosotros queremos ser parte de esta Argentina, pero con libertad, con respeto y con la participación que nos merecemos. Entregado en mano, ese panfleto difícil de no escuchar. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una Cristina a la provenzal y acá tenemos también un Macri a la Larreta con papas rejilla para chuparse los dedos, una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Y bueno, volvemos, recordamos para los oyentes que seguro deben estar interesados, el tema que sonó de Adrián Barilari, Abuso de Poder, de su tercer disco Abuso de Poder del año 2009, y luego un compilado hecho por el señor Julián Nicolás Robredo, gracias Julián, un gran compiladito de lo que está pasando en el Mocase. Ahora vamos a pasar a la segunda entrevista telefónica del programa. Está con nosotros, bueno, está de alguna manera, siempre está presente, está Federico Sánchez. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Federico, vos sos referente de la Juventud Sindical, además también del SUTPA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Peaje y Afines, que a la vez, bueno, está nucleado en la CGT de Asopardo. Exacto. Bueno, hoy, ¿cómo estás? Te habla Marina. ¿Cómo te va? Nos comunicamos con vos para hablar un poco de lo que pasó el 20 de noviembre, que hubo, bueno, una jornada de paro general. Y bueno, en realidad queríamos hablar con vos para saber cuál es, desde el lugar que ustedes ocupan, el saldo que les dejó esta jornada. Sí, bueno, con la jornada en sí y cómo se desenvolvió y con las expectativas que nosotros teníamos, el saldo es positivo. Obviamente no nos podemos quedar contentos porque hicimos un paro, sería medio un contrasentido porque a nadie le gusta llegar a una instancia en la cual no hay diálogo, no hay respuestas y uno indefectiblemente no le queda otro remedio que manifestarse de una manera mucho más enérgica. Positivo en cuanto a que superó las expectativas y negativo en cuanto a que lamentablemente luego la respuesta de los voceros del gobierno nacional a nivel ministerial y de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, la presidenta, la verdad nos hubiera gustado que sea un poco más contemplativa del reclamo y no que se descalifique al reclamo y los que intervenimos en la medida. ¿Se esperaban esa reacción por parte del gobierno nacional? ¿Les sorprendió que, que, digamos, ningunearan en sí la jornada y los reclamos? Sí, o sea, más que ningunearla, la descalificaron, porque nuevamente se nos ponen epítetos y calificativos que, la verdad, ya son moneda corriente, lo de extorsión, lo de rasgos patoteriles y que nadie a la presidenta la va a correr, y nadie la quiere correr, nadie la quiere extorsionar, nadie la quiere destituir. Creo que nosotros en ese sentido siempre hemos estado en la primera defensa, en la trinchera de las instituciones democráticas. No le tenemos que demostrar nada a nadie, en ese sentido. Y nos hubiera gustado, no de parte de algunos voceros, de algunos ministros que la verdad nos hubieran acostumbrado a expresiones adolescentes, ¿no? El caso de Abal Medina y algunos más que son más cristinistas que Cristina, pero nos hubiera gustado de la presidenta un rasgo de madurez y que es una estadista a nivel planetario y, bueno, que contemple la situación de los trabajadores argentinos, de una gran parte, de la mayoría de los trabajadores argentinos, que tenemos problemas, que hay una agenda que la estamos planteando desde hace un año y medio, que no nos reciben ni para decirnos que no. Y para bailar hace falta dos. Cuando uno no quiere bailar, hay dos que no pueden. Nosotros queremos dialogar y queremos manifestar esta agenda y que se nos diga cómo seguimos avanzando. El tema es que no hay diálogo. Pero, Federico, una pregunta. Viendo, bueno, lo que pasó y lo que está pasando estos días, ¿cuál es, a futuro, qué plan están proponiendo desde, como ustedes, como organización, a futuro, qué van a hacer con esta situación? Bueno, como organización política de la Juventud Sindical, seguir acompañando las demandas de la CGT, que, como viene la cosa, me parece que van a ser cada vez más enérgicas y que lamentablemente se tendrán que traducir en un plan de lucha mancomunado con aquellos sectores que tienen las mismas demandas, pero se ven representados en otras centrales sindicales, en movimientos sociales de trabajadores desocupados. Luego, como organización sindical, que es el Sindicato de Peaje, tuvimos un año duro, que luego de 5 años de paritaria exitosa tuvimos que salir a hacer una medida de fuerza para que se nos paguen los sueldos y para que no se nos paguen los aguinaldos en cuota. O sea que, como Sindicato de Peaje, estamos cerrando un año que, la verdad, también nos deja un gusto amargo. Yo creo que, para adelante, en tanto y en cuanto no haya respuesta a los reclamos y a la agenda que venimos planteando, los reclamos van a ser más enérgicos, se traducirán en un plan de lucha, que no es otra cosa que también que el rol del movimiento sindical, de tratar de avanzar y de preservar las conquistas de aquellas personas, de aquellos trabajadores que representamos. No tiene que asustarse nadie por eso. ¿Qué tal? Te habla Julián de la Radio del Centro, te estamos hablando. Te aclaro lo de la Radio del Centro, más que nada nosotros somos de estudiantes de sociales y hubo bastantes discusiones respecto de, digamos, qué medida tomar como centro de estudiantes frente a este paro, ¿no? Más sí. Que nada teniendo en cuenta que varios de los actores eran, digamos, actores ciertamente cuestionables, como la Federación Agraria, Sociedad Rural, y una y un guiño que se hizo, por ejemplo, desde el macrismo. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? No, mirá, la opinión que tenemos nosotros es la siguiente. Nosotros, en el caso de la Federación Agraria, nosotros somos enérgicos y fuimos enérgicos en el año 2008 cuando Bussi se prestó a hacer furgón de cola de la Sociedad Rural Argentina y se dedicó a cortar ruta y a desabastecer ciudades enteras, dejando sin leche y sin alimentos a un montón de argentinos. Y nosotros salimos a la calle a decirle a la Federación Agraria que estaba equivocada en aquella época. No sacamos ni una solicitada, ni hicimos una conferencia de prensa. Fuimos a la calle y nos manifestamos y pusimos lo que había que poner. Hoy Bussi supondrá que hay reclamos compartidos. Estas medidas no tienen derecho de admisión, y si él supone que los problemas que tiene su sector o a lo que él dice representar va a estar contemplado en esta agenda y va a encontrar solución, y tiene que protestar, que proteste. Lo otro del macrismo ya es diferente, porque no sé a qué manifestación individual del macrista o del Macri en sí se referís, yo no la he escuchado. Un posteo, y creo que nosotros no tenemos nada que ver con el macrismo, y si se aplica la agenda que nosotros estamos planteando para que se regule la tercerización, que se derogue la ley de RT que fue votada por el macrismo, con el Frente para la Victoria, combatir el trabajo precario, que se resignifique el sistema tributario argentino, que es profundamente regresivo, creo que Mauricio Macri y el PRO están en la vereda enfrente, estuvieron y van a seguir estando, de la CGT y del movimiento sindical argentino. Bien, Federico, te hago una pregunta ¿Cómo caracterizarías la relación que tienen hoy con el gobierno nacional después de esta jornada? No, tensa, no hay relación a nivel CGT. Nosotros como Juventud Sindical tenemos diálogo de cruzarnos con algunos muchachos en algunas marchas. No sé si serán voceros autorizados del gobierno, pero a nadie le gusta que se esté evidenciando esta fractura, que empezó como una fisura y hay una fractura expuesta y estamos recorriendo caminos que parece muy difícil que vuelvan a converger. Después, en cuanto a diálogo, el Poder Ejecutivo con la CGT y con Hugo Moyano no existe. No hay diálogo, no hay relación. Y con la CGT, llamémosla de oficialista o de caló, digamos, hubo ciertos roces, pero ¿hay cierto acercamiento en estos últimos días? No, el tema es que los problemas son los mismos. El tema es que hay muchas organizaciones sindicales que dieron libertad de acción, porque ese es otro tema que hay que hablar. Que un montón de líneas de colectivos hayan parado y en las ciudades del conurbano, como Moreno, como San Miguel, General Rodríguez, en el oeste, eso se vio, no obedece a que había comandos patoteriles interceptando colectivos, sino porque la UTA dio libertad de acción y aquellos cuerpos de delegados que querían parar y aquellas delegaciones y aquellas seccionales que querían parar de la UTA, por ejemplo, pararon. Y así un montón de actividades, como es Mata Córdoba, como Luz y Fuerza de la Patagonia. Entonces los problemas son los mismos, la agenda es la misma, las necesidades son las mismas. Bueno, estos muchachos han decidido, los dirigentes, digo, de la CGT Balcarce, hacer un peregrinaje mendicante por despachos oficiales. Ellos, si suponen que así le va a ir bien, con Aval Medina cancelándole reuniones, bueno, allá ellos, nosotros no estamos para eso. Representamos gente y le tenemos que dar respuesta todos los días. Entonces, suponemos y creemos, estamos convencidos que nuestro rol hoy es otro. Claro, absolutamente. Y también sería interesante, digamos, poder incluir uno de los reclamos que tiene que ver con también aumentar la base de los sindicatos y la representación, porque hay muchos trabajadores que hoy, digamos, no están sindicalizados y quizás quedaron por fuera de estos reclamos. Por más que sean muy, muy justos y que se los apoye casi con unanimidad, digamos, sacando estos sectores que vos decís son los sectores oficialistas a ultranza. Sí, pero mirá que cuando nosotros hablamos de regular la tercerización y que se vuelvan a aplicarle el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo amputada por Martínez de Hoz y Videla en la dictadura, no estamos refiriendo no a los tercerizados que están sindicalizados, sino al universo de trabajadores tercerizados, independientemente de su sindicalización o no. Cuando hablamos de que las organizaciones sindicales tengan poder de policía para poder inspeccionar los establecimientos de trabajo, porque el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, se da la paradoja de que tiene inspectores tercerizados y en negro, y después de 8 años de crecimiento sostenido a tasas chinas, como dice la presidenta, no logramos bajar el 34% de empleo en negro, nos estamos refiriendo e interpelando a un sector de la sociedad que no está sindicalizado, que está invisibilizado. Entonces yo creo que la CGT de Moyano, la que auténticamente representa los intereses de la clase trabajadora, tiene una agenda abarcativa. Y dentro de esa agenda abarcativa están cuestiones para aquellos trabajadores que hemos logrado la satisfacción de necesidades materiales a lo largo de estos años, gracias a un contexto y a un modelo, nadie lo niega, como es la cuestión del impuesto a las ganancias. Puede ser otra cuestión de que nos quieren encasillar en que solamente queremos que no haya impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos. Es una burrada grande como una casa. Creo que el que leyó las cartas que la CGT le mandó a Cristina en enero de este año que está terminando, cualquiera que haya leído los 21 puntos del programa de la CGT, que lo lanzamos hace 2 meses, se da cuenta de que tenemos un programa político para todos los sectores de la sociedad. Cuando hablamos de la ley de entidades financieras, para que las pymes tengan acceso al crédito, y un montón de cuestiones. Después, bueno, el que no quiere decir eso y tergiversa los reclamos es porque, bueno, tiene otras intenciones. Sí, bueno, Federico, te agradecemos mucho que hayas estado acá, que nos des tu tiempo, y bueno, esperamos que siga la lucha y que puedan tener lo que ustedes están reclamando. Bueno, esperemos y un saludo a ustedes y muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a vos. Bueno, nosotros nos vamos a una mínima tandita y seguimos con la... ¡Ah, no, no, no! Este temazo, ay, ay, ay, me encantó, me encantó. El primer tema del disco Highway to Hell, que es incluso tiene el mismo nombre, 1979. ¿Hace falta que diga cómo se llama esta banda? ¿Hace falta? No creo. Living free, season ticket on a Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta 103.1. No, boludo, no tenemos frecuencia. Es muy importante llevar la lucha armada a todo el continente latinoamericano. ¿Para qué? Para que la revolución socialista llegue finalmente a todos los pueblos de nuestra América. ¿Cómo? Con la lucha armada, compañero, y el clan combativo. Clan combativo, viernes 17:45 a 19:00, aula 208. ¡Compañeros, es hora de que dejemos de hacer payasadas en nuestro gremio! Talleres de la facultad en la sede Constitución. Entregado en mano, un programa sin excusas para no escucharlo. ¡Qué rico que está esto! ¿Por qué no me lo das? ¿Qué pasame una porción de paritaria. Oh, tómate la paritaria. Mira el conflicto docente. Conflicto docente. Qué dulce. Mira la salsita que tienes. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en mano. Bueno, volvemos de este tema, volvemos de la tanda. Vamos a seguir un poquito más hablando de lo que fue este 20 de noviembre. Me niego a decir como se lo dice siempre. Pasaron muchas cosas y hay mucho a tener en cuenta en ese contexto, ¿no? Sí, recién hablábamos, bueno, con Federico Sánchez. Y es importante también remarcar que lo que pasó el 20 de noviembre fue, bueno, un paro general, que ese día se realizaron alrededor de 160 cortes en distintos puntos del país. Y hubo, bueno, digamos, muchas organizaciones que decidieron unirse al reclamo, básicamente porque los principales reclamos digamos, están entre los objetivos de un montón de agrupaciones, porque entre ellas se encuentra la cuestión del mínimo imponible, el impuesto a las ganancias, las asignaciones universales por hijo, la ley de RT, el 82% móvil. Digo, hay reclamos que se aunan y que por eso invitó a la participación de tanta gente. Y bueno, justo hablando, siguiendo, como dije, el 20 de noviembre, está con nosotros Jorge Duarte. Una interesante presentación para este compañero de la Casa de Estudios, que es periodista y comunicador social, especialista en gremiales, conduce el programa En Casa Hablamos por Radio Sur, bueno, maneja el Twitter Ludistas, que es uno de los más completos y actualizados sobre cuestiones sindicales, y además, por eso está acá con nosotros, él estuvo cubriendo esta jornada del 20 de noviembre. ¿Cómo te va, Jorge? Te saluda Nicolás, junto a Marina y a Julián. ¿Qué tal, Nicolás, Marina? ¿Cómo están? Nicolás, Marina y Julián, ¿cómo andan? Ahí está, pensé que ahora te estabas olvidando de mí, ¿eh? No, completo. Bien, Jorge, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, bueno. Escuchándolos. Bueno, me parece muy bien, esta haces muy bien. Jorge, va a ser así, ¿no? Esta entrevista. Yo te quería hacer una preguntita sobre lo que fue el 20 de noviembre. Acá, como decía Mari, digamos, hubo mucho consenso sobre los reclamos y, digamos, las reivindicaciones. Pero se dio en un contexto particular, complejo, contradictorio, que tiene que ver con lo que sucedió el 8 de noviembre. ¿Cómo crees que hubo, digamos, si hubo algún tipo de vinculación entre esas dos fechas? O, digo, 8 de noviembre, recordémoslo, fue el cacerolazo y la movilización que, bueno, autoconvocada, pongámosle así, pone. Sí, mira, en principio mi lectura es que no tiene mucho que ver. Lo que sí creo es que el 20 de noviembre logró consolidar por primera vez después de 12 años exactamente, después del gobierno de la Rúa, por primera vez un paro general con reivindicaciones de trabajadores organizados y también de trabajadores desocupados. Por primera vez, bueno, estuvieron en la calle y en primera plana de todos los medios. Me parece que en principio, si uno quiere forzar alguna lectura, puede encontrar unas coincidencias que tengan que ver con las protestas del 8 de noviembre, pero me parece que en principio no tienen mucho que ver, más que algunos dirigentes sindicales que estuvieron fogoneando el 8 de noviembre, caso Momo Venegas, si querés, o Barrio Nuevo, que es gente que está enquistada en el sindicalismo hace muchos años, y que está buscándole una salida más política que gremial a la situación de descontento que se expresa de distintas maneras. Pero me parece que por un lado el 8 de noviembre y por otro lado el 20 de noviembre son expresiones en principio distintas y que representan sectores distintos de la sociedad. Seguro, y en cuanto al 20 de noviembre específicamente, ¿crees que la convocatoria que tuvo fue lo esperado, que lo superó? Mira, para mí fue bastante más importante de lo esperado, principalmente porque iba a ser un paro donde los medios de transporte no iban a adherir, y sabemos que si bien Argentina es un país donde la tasa de sindicalización es la más alta de Latinoamérica, casi 40% de los trabajadores registrados, hay una enorme cantidad de trabajadores en el sector informal, un tercio de los trabajadores argentinos están en el sector informal, por lo tanto no podrían parar aunque quisieran, y tenemos más de un 50% de trabajadores no afiliados a los sindicatos, y después una gran cantidad de sindicatos de aquellos denominados que ustedes conocen, los denominados los gordos, los independientes con mayor cantidad de afiliados o que representan a la mayor cantidad de trabajadores, aunque no sean afiliados, como Comercio, Luz y Fuerza, incluso la Unión Ferroviaria, que no habían adherido al paro. Por lo tanto, uno le parecía que si bien el paro podía sentirse, la verdad que iba a tener un impacto limitado. Cuando uno empezó a ver que los ferroviarios no fueron a trabajar o por el paro de señaleros no pudieron salir los trenes, que el transporte automotor circulaba prácticamente vacío, que los cortes eran muy importantes, el paro la verdad que fue bastante más importante de lo que en principio se preveía. Tengo una pregunta, llamó bastante la atención la reacción de la presidenta Cristina Fernández, refiriéndose a que esto había sido una patoteada, que la querían correr, y quitando el lugar lo que fueron los piquetes, ¿no? Ella lo llamó que es casi una extorsión la que le están haciendo al gobierno. ¿Qué te parece que un gobierno progresista, tenga esta opinión frente a un paro que en principio son reivindicaciones de los trabajadores, ¿no? Lo que se está haciendo. Sí, además, la verdad es que vale aclarar lo que históricamente los piquetes son parte de las medidas gremiales. Cuando los trabajadores de una fábrica paran, normalmente hacen un piquete en la puerta. La CTA históricamente hizo piquetes, porque aparte hay que reconocer que la CTA en su historia también, como parte de su modelo sindical, tiene agremiados a trabajadores que no están en el sector formal o trabajadores desocupados. Por lo tanto, la manera de esos trabajadores de expresarse no es en su trabajo, sino muchas veces en las calles. Eso es una cuestión casi lógica y que se ha dado en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años de historia de la CTA. Esto también está diciendo que no es cierto esto de que antes en los paros no se cortaba o que en los paros no hay que cortar y solo cortaron para disuadir a toda la gente que quería ir a trabajar en masa. Claro, se entiende. Y, ¿cómo queda parado frente a esto el gobierno? Más que nada teniendo en cuenta que hace un año estaba el gobierno hablando de profundizar el modelo y hoy por hoy es cuidar el modelo, cuidar lo que tenemos, no reclamar, que era el 7D, pero... Claro, es muy raro porque en un año y medio se pasó de discutir la participación de los trabajadores en la riqueza a... no aumentar el mínimo no imponible, por lo tanto cada vez los trabajadores con salarios medios o bajos comienzan a pagar ganancias cobrando salarios que apenas cubren la canasta familiar. Me parece que la única manera del gobierno de poder desarticular, pues lo cierto también es que la articulación que se dio alrededor del 20 de noviembre es muy heterogénea y también es bastante débil, ¿no? Porque uno piensa que la CTA de Micheli, la CGT de Moyano, la CGT de Barrio Nuevo, las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, es muy difícil que puedan tener una continuidad sólida en el tiempo, pero la verdad es que la validez de los reclamos que superan ampliamente la representatividad de todos estos sectores juntos, los encontró en la calle. Ahora bien, el gobierno la manera que tiene de desarticular esto es dando respuesta a los reclamos. Creo que la manera de salir a confrontar contra estos sectores sin solucionar los reclamos no va a dejar al gobierno bien parado de cara al futuro con este gran núcleo de organizaciones que está en la calle. Pero Jorge, viendo la típica pregunta que se hace en estas situaciones, considerando el plano político y todo lo que pasó, vos a futuro, ¿cómo pensás que se va a desarrollar la cosa? ¿El gobierno va a dar el brazo a torcer o esta polarización, esta postura de la presidenta va a seguir o se va a potenciar? Mira, yo no creo que el gobierno dé demasiadas concesiones. Lo que sí me parece es que hay que tener en cuenta que hace una semana más o menos empezaron a fogonear varios dirigentes de lo que es la CGT oficialista, la CGT de Caló, ¿no? Con los gremios esos que hablábamos, los gordos, los independientes, esos gremios con mucha cantidad de afiliados y con muchísimo manejo de recursos y aparatos, comenzaron a fogonear la idea de la posibilidad de reunificar la CGT. Esta idea de posibilidad de reunificar la CGT, yo creo que más que un mensaje para Moyano, era un mensaje para la presidenta o para el gobierno en general, que comience a empezar a solucionar algunos de los temas que tiene pendientes, que pueden ser ganancias, pueden ser asignaciones familiares, pero que empiece a dar algún tipo de respuesta para evitar que se masifique y que pueda continuar este plan de lucha. O sea, la perspectiva, digamos, ya lo estabas diciendo un poco, pero la perspectiva de alianzas que se realizaron para este, para estos reclamos, ¿crees que si no se da respuesta a estos reclamos tan importantes, vos crees que la alianza puede llegar a seguir de cara a seguir reclamando por estas cosas? Yo creo que sí, hasta que comience a mediar la interna partidaria. Porque históricamente una de las premisas de las centrales obreras, que es mantener la autonomía de los partidos políticos, no suele sostenerse. Todos sabemos la importancia del PJ en la CGT, y cuando empiece a resolverse la interna 2013, imagino que ahí va a comenzar a debilitarse este marco de alianza tan importante de cara a las elecciones legislativas. Pero por lo menos los primeros 5 o 6 meses del año que viene, si no encontramos respuestas concretas a los reclamos, supongo que se va a mantener y, bueno, profundizará el plan de lucha. Bueno, Jorge, desde acá, de Entregado en Mano, te mandamos un saludo y te agradecemos por tu tiempo. Y bueno, así será. Estamos acá en vivo. No, mentira. Quedamos en contacto, te agradecemos un montón. Estamos en contacto con vos y, bueno, seguro quizás si vuelve a suceder algo te tenemos acá como invitado, ¿no? Cuando gusten. Dale, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una tandita. Ahora sí viene una tandita. Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta en el aire. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el volante. No, flaco, estoy apurado. Compañero, ¿qué tal? Te dejo. Ya me viene. Compañero, pará, te dejo. No, ya lo tengo ese. No, callate, tomá. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. ¿Qué vamos a grabar? Esto hay que decirlo. Tenemos varios temas. Podríamos empezar aprovechando la presencia de una figura que está el mundo de el hombre, mundo. El sí. Fútbol y la mujer. La cuestión sería la siguiente: ¿en qué medida es cierto que cuando un hombre se esfuerza ante la presencia de la mujer que le agrada, genera cosas en su panza o no, le gusta, y se esfuerza gracias. Para que eso suceda, repercute realmente en la mujer? Actualmente, cuando una mujer va a ver un partido de fútbol, que lo alienta, lo hace de claro, va porque hay alguien que le gusta o algo. Lo que puedo decirles es que la primera vez que lo fui a ver a la cancha, me di cuenta que todas esas cosas que me daban asco en los jugadores cuando escupen, se limpian la transpiración con la remera, todo. Me encantaba verlos cupir, agarrarse los huevos. Bueno, la transpiración. Son muchos datos. Demasiados datos. Yo me quedé con lo de los huevos. Otra cosa. A mí es lo que resonancia me hizo los huevos. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Radio Manifiesta. ¿Qué es eso, mami? Agarrarse sus testículos. Sí, efectivamente. Las gónadas. Esto hay que decirlo también. Las gónadas, creo que nadie lo puede haber dicho mejor que no. Gabriel. Las gónadas, sí, esto hay que decirlo. Ya que está, le voy a hacer una reflexión. Vas y la vas de Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Bromi, Dadonio, Darví, de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Daniel, Naono, Yoma, María Julia, Matilde Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Cobran, Coban, Alacino, Cantarero y la reputa madre que los parió. Esto hay que decirlo, muchachos. Radio Manifiesta. Bueno, estamos este operador. Este tema, bueno, para los que no lo conocen, este tema es Planet Caravan. Es el único tema flashero de Black Sabbath. Eso me gusta. Que de su segundo disco, Paranoid, uno de los mejores discos de la historia de la música para varios, incluso de quienes habla. Para cortar con este clima. ¿Por qué, espera, perdón, digo, por qué viene este tema? Porque este tema es un tema flashero que habla del viaje místico planetario. Otra cosa planetario. Que forma parte de esto, hay que decirlo. Es verdad. Volvió Ramón. Volvió Ramón a River, volvió a la alegría. volvió a la alegría. No, pero sentimos que había que decirlo, era importante. Está bien. También hay que decir que River volvió a la B. hay que decirlo. No, pero bueno, la justificación de este tema, que ahora vamos a hablar de un planeta. Y este tema habla de un viaje planetario. Habla de un viaje planetario de cualquier cosa: drogas, alcohol, sexo salvaje, de lo que sea que te permita volar. Tenemos acá varios invitados en el estudio. Agradecemos a Julián, agradecemos a Gaby y agradecemos, aquí está entrando, agradecemos a Fernando Sete, Loli, ¿cómo te va, Loli? Y a Fernandita. Bueno, vamos a hablar de Plutón. Pasa que es un tema muy extenso. ya entra tentado. Es polémico. Mejor planeta de todos los planetas. Hace bocha de frío y el sol no le da. Igual yo soy medio fanática de Saturno, todo bien. No, pero lo que tiene, perdón que te esté. Lo que tiene Plutón es que antes era planeta, ahora es estrella, pero sigue teniendo un peso enorme. Recordamos que es el planeta más frío. Eso, claro, como por su tamaño, es un planeta pequeño, entonces se llamaba decir estrella, pero es un planeta muy frío. Es un cacho de piedra volando por el universo. ¿Puede haber vida? Escuchemos este tema de fondo. ¿Puede haber vida en Plutón? ¿Te acuerdas que yo te había enviado a través de Facebook Sí. Sí. Una predicción de un chabón que se dedicaba a hacer psicografías y decía, hablaba sobre Plutón. Claro, lo que decía Gaby, ¿verdad? Disculpa, Gaby, que no me recordé al inicio. Es un autor argentino, un escritor argentino, no recuerdo su nombre ahora. Benjamín Solari Parravicini. Bueno. Sí, era más o menos. Exactamente, que hablaba de que en Plutón, al haber temperaturas tan bajas, eso quiere decir que hay líquido congelado, pero esto no saca de que haya vida, es decir, que haya células en estado criogénico en el planeta. Quizás el resto de la comunidad aquí en este recinto no está de acuerdo, no estaría entrando porque tampoco estamos muy sectarios respecto de la vida en Plutón. Podemos plantearlo quizás un poco el debate, vida en por fuera de en Venus hay vida también. El hecho de que hablando de cuánta eso? Vida que hay en Venus, no sabes, papá. perdón, pero es que estábamos con Plutón, los planetas fríos, viste, una cosa distante. ¿Vos querés calor? Y de repente se vino el calor. Y de repente llegó el calor. Llegó la voz femenina, por ejemplo. Llegó una gran voz femenina que está rompiendo. Muchos nos dijeron del anterior programa, ¿quién es esa voz? Yo le dije, es una rubia. Hay que romperle una cacerola en la cabeza, algo así, habrán dicho. Estás muy lejos, estudiar? Fernandita, acércate un poquito más. Séntate, vení. Me acerco un poquito más. Ponés esa voz de pornográfico, por Dios. Así está bien, acércate un poquito más. Un poquito más, pero bueno, no se puede, están los chicos. Qué romántico que estamos en esta radio. Yo le diría romántico eso. Otro nombre. Pasa que, bueno, nos estamos yendo de tema, chicos. Loli, escúchame. Plutón. Sí. Loli o Fernandita, la que quiere hablar primero. ¿Qué pasa? No tengo mucho para decir con el tema de Plutón. No, no, bueno, guardo, no, me atrapa. ¿Y tu planeta? ¿Cómo? ¿Qué planeta te atrapa? ¿Qué te atrapa vos en el espacio? Planeta Tierra, loco. Ah, para que se escuche. Y el planeta Tierra. Y no, hay... Saturno, estoy con Marina con Saturno, Saturno igual. Yo iba chica que me... Porque el tema del anillo, el tema del anillo es como visualmente muy atractivo. El anillo es compromiso. Claro, el anillo es compromiso. No. Sí, muchachos, hay que leer entre líneas. No, cualquiera no entendieron. No, a mí poner, por ejemplo, me gusta mucho Júpiter. ¿Por qué? El tema de las lunas. Es muy grande Júpiter. A mí hablar de planetas me recuerda al autobús mágico. ¡Ay, el autobús mágico! Gran serie el autobús mágico. Había un capítulo clave de los planetas que no te lo olvidas. El que se más. Mete en el cuerpo humano también. El que se también es cuando salen por el orto. Cuando salís por el culo. Es genial. Huracán, aplaudes afuera. Yo te quiero ver saliendo desde un autobús en miniatura de un esfínter. Claro, que te caben. Vos llegaste a tu clase. ¿Qué te pasó que faltaste? No, cagué un autobús. Cagué un colectivo. Por eso no pude venir a clase. Para mí sería fuerte. Me parece que están pasando cosas en mi esfínter. Esto hay que decirlo. Pero acá, perdón, hay un invitado que está muy callado. Julián Nicolás Robledo. ¿Cuál es tu planeta? Vení, acércate un poquito que no muerde el mic. Vení, sentilo. Vení. Ay, mira, ay, más cerquita. O sea, dale. Vos sos un sol con todos. Ahí pegamos a bracito. Yo soy onda. Ay, pegaste a bracito, dale. Bueno, Juli, contanos un poquito. ¿Cuántos años tenés? ¿Estás soltero? Por él empezó el tema de los planetas. El día que él entró, que todos hicimos una presentación donde teníamos que decir nuestros nombres y era el planeta preferido. ¿Te acordás? Fue por él. Y ahora estás acá en el estudio. ¿Te imaginabas este momento? No, la verdad que no. ¿Soñabas con esto? No sé, depende. No, parece Canigia. Parece el pibe de Canigia. Cuánta emoción. Pero contanos, ¿qué pensás de Plutón? ¿Qué te hace sentir Plutón a vos? ¿Te da miedo? No. Estamos hablando de Plutón, por favor. Es muy fuerte. Es como raro porque, hablándolo previamente, me parecía atractivo el tema. Uh-huh. Pero ahora parece como que es una mierda. Más vacío. Como más que vacío es una poronga. No salió. No, quizás si es una... Perdón, ¿me permiten? Me parece, si habláramos de Marte, planeta rojo, Marte tiene un morbo muy importante con el tema de la vida extraterrestre. O por ahí, muchos hablan de otra galaxia, o sea, fuera del sistema solar nuestro. ¿Vos qué sabes de afuera del sistema solar? Julián. Tiene mucha fama las constelaciones tipo Bellatrix o el Cinturón de Orión, o sea, las tres estrellas que serían las de los tres María. Se dice que básicamente los famosos extraterrestres cabezones vienen de esa zona. Según los yankees, viste que es parte del folclore de ellos, uh-huh. Asocian mucho esa zona del universo con los extraterrestres más famosos, que son los grises. Alf, Julián, exactamente. Quiero hablar. Julián, perdón, ¿qué pensás de eso? No, te quería preguntar, Gaby, si tuviste algún encuentro con algún extraterrestre o... No, voy a decir que no. ¿No tuviste ningún contacto del tercer tipo, estilo... Cuarto tipo. Colonización, colonoscopía. Yo creo que sí, que todos tuvimos algún contacto. Yo creo que... perdón. Yo creo que Nicolás es extraterrestre. Refraseando, yo creo que todos nos levantamos una vez con una sonda hecha en el culo. Me parece... y con esto... Nos vamos a la mierda. Con esto nos vamos al carajo. Y ahora vamos con un temita de manteca de Macao. Unos españoles que hacen una mezcla muy interesante de ska con reggae. Este tema se llama Los niños de hoy no tienen futuro. Yeah. ratito y ponte a pensar en cómo viven y mueren los demás. Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. Ya me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío mar añil. Escapar de la pobreza por fin, por fin, por fin. Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. Ya me queda la esperanza de poder salir de aquí. Navega mis ilusiones en un frío mar añil. Escapar de la pobreza por fin, por fin, por fin. El trabajo y nos traes de fumar. Educamos a tus hijos pa' que roben el pan. El día de mañana nos vas a gobernar. Y apaga el televisor. Bueno, qué programita, Julián, ¿eh? Qué lindo momento compartimos. Sí, sobre todo porque ahora estamos solos. Marina desapareció, fue abducida por aliens. Vamos ahora a, bueno, a cerrar un poquito el programa, pero antes podemos recordar las vías de contacto. Dale, ¿querés que te las diga? Dale, por favor, decímelas. Bueno, el mail radiomanifiesta@gmail.com. Tenemos también página Chicos, web. Chicos, dejen de tocarse abajo de la mesa. ¡Ay, cállate! ¿Qué tenés ahí? Todo lo que no hay que hacer en la radio. Bueno, bueno, vamos. La página web www.manifiesta.tk y... Facebook tenés Radio Manifiesta Espacio Sexo. ¿Y qué falta? Con C. Y está, el mail. Y el Twitter, arroba Radio Manifiesta. Síganos, follow us. Y bueno, con esto, chicos, nos despedimos. Acá acaba de, la devolvieron a Marina, así que nos despedimos. No, me he ido un rato a Plutón. Ok. Esto fue el programa número 13 de Entregado Mano. ¿Te gustó? Este mes ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Ah, porque es la gran promo.